Entonces, pues les agradecemos mucho el estar acá. Sepan que para nosotros siempre es una lucha el estar con ustedes, que no vamos a dejar esta lucha hasta que se pueda resolver de la mejor manera. Y los invitamos siempre a seguir luchando, que sepan que del lado de México hay gente que también lo respalda, que hay gente que está luchando también por ustedes, del lado de Guatemala lo mismo. Entonces, bueno, pues nos queremos mucho, les agradecemos mucho este lugar. Y mi nombre es Aldo y yo pertenezco a Voces Mesoamericanas en México. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy David. Creo que no sé si se acuerdan todavía de mí. Vine hace un mes con la compañera Flor y cuando se hizo la ceremonia maya. Pues yo siempre me siento con mucho gusto de poder venir acá, pero también pues no quisiera o pues digamos uno se siente mal porque pues estas no son las condiciones para venir a visitarlos, ¿no? Uno quisiera pues poder estar en sus casas y en una, mucho más cómodos, ¿no? Que ustedes estuvieran más cómodos, más cómodas también, ¿no? En sus casas. Pero pues por eso mismo estamos acá, ¿no? Que queremos y la idea es seguir estando con ustedes, bueno, como decía Aldo, pues en la lucha, ¿no? Pues como tratar de darles las energías que vienen de muchos lados, no solamente somos nosotros los que estamos acá acompañándolos, sino que son muchas personas más en otros lugares que han estado acá aportando de alguna manera, ¿no? Y pues muchas gracias y pues esperamos que estas horitas que vamos a estar acá, pues que podamos estar juntos y podamos escucharnos. Muchas gracias. Cada uno, que Dios les bendiga. Para mí es un dolor y lástima. Mi crueldad está pasando a todos ustedes. Qué injusticia, qué ingratitud el gobierno que ha hecho esto, las instituciones que ha hecho esto. Como que si no fueran humanos a ellos. Yo les quiero decir que la tierra es de Dios. El Señor los ha formado. Tengo textos que quiero compartir con ustedes más que todo eso. He venido. Pero también antes de todo, como los hermanos se presentaron, yo también le voy a presentar. Yo vivo en Soloma, Huehuetenango. Pertenezco de la sociedad civil y también soy parte líder también del gobierno ancestral, la parte norte de Huehuetenango, y por esta causa es que yo estoy aquí. Pero más que todo, pues también quiero compartir con ustedes donde nos dice que la tierra es de Dios y los que habitan en ella, y su plenitud. Creo que la tierra lo tenemos derecho los que vivimos sobre la faz de la tierra. A mí me da tanta lástima y tanto coraje a la vez. Esta tierra es puramente nuestra. Nosotros los descendencias de mayas, los grandes, los poderosos, fueron los que invadieron por lo que tenemos por idea y hace más de 500 años. Se apoderaron, nos robaron la tierra y quizás no solamente en el Petén. Yo me acuerdo en el año 72 o 73, algo así, yo estuve en el lugar de Dolores, aquí del Petén. Estuve también allá en el parcelamiento de la lucha. Me están informando que ¿Hay alguno de ustedes que tuvieron la lucha? Yo fui también uno de los fundadores del pensamiento de la lucha. Fuimos unos, yo fui uno de ellos. Muchos nombres que no me acuerdo ya, y quizás ustedes también, si hay alguno de ustedes, tal vez de repente alguno de ustedes me pueden reconocer quién soy yo. Y estuvimos allá, luchamos allá. Allá en esa historia de la lucha, pues también fue una gran lucha, por algo se le pusieron nombre lucha, porque había una lucha grande. Allá en el FIT nos dijeron que agarraron esa tierra porque estaba por completamente baldío, no tenía ningún compromiso. Resulta que la tierra de la lucha estaba tomada por unos apellidos Monzones, pues ellos también nos querían despojar, y los que estaban allá, los que estuvieron allá, pues se acuerdan que sí nos enfrentamos y peleamos esa tierra, pues gracias, se logró. Al igualmente, digo así, pues en el Salmo 24 nos dice esta palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en ella habitan, porque él las fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿A qué cuenta entonces el gobierno se hace dueño de los espacios donde nosotros vivimos, cuanto que nosotros somos descendencia de mayas? Los invasores no son descendencia de maya, ellos nos vinieron a invadir, quitar nuestras herencias de nuestros antepasados. Estos hombres fueron también despatriados, quizás por delincuente o por qué sé yo por qué, fueron despatriados también de sus lugares y se vinieron a invadir aquí y plantarse aquí para quitarnos a nosotros las tierras. Pero no debe de ser así. Por lo tanto, queridos hermanos, hermanas, tengan mucha paciencia, pero algo que lo quiero recomendar es: pónganse las manos de Dios en cuanto que veces que quieren, cuantas veces que pueden, únense, clamen a Dios para que esta solución se disuelva, porque al hacer así a la materia nos será imposible, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Yo tengo fe que sí lo vamos a lograr, porque Dios es el que hace la justicia. Yo lo creo así. Dios es el que hace la justicia. Si ellos no quieren, pero Dios sí les va a poner mano dura también. En el año que yo entré en el PETEN, que fue en el año 73, si no estoy muy tan mal, ese año fue que nosotros tuvimos que contemplar que en el aire pasaban los helicópteros, los aviones, midiendo las tierras, repartiendo las tierras de los grandes altos funcionarios, los coroneles, los tenientes, los capitanes, los altos funcionarios vinieron también a invadir el Petén. Pero la tierra no es de ellos, es de nosotros. Yo le digo que es de nosotros porque nosotros somos descendencia de mayas. Pero ellos lo invadieron y se hicieron dueños. En el tiempo de Arana, fue cuando muchos se repartió la tierra. Así que, hermanos amados, de veras luchemos, estamos con ustedes. Si he venido hoy aquí a presentarme es porque también allá en el lugar donde yo vivo hay sentimiento en el caso de ustedes. El 100% le digo que también hay clamores, porque hemos presentado también clamores a Dios por el caso de ustedes. Una oportunidad tuvimos una entrevista con Don Tino, no sé dónde está Don Tino. Me dio tanta tristeza, tanta lástima. por un pequeño video que presentaron. ¿Cómo es posible? Nosotros también somos hijos de Dios, somos la naturaleza de Dios, somos criatura de Dios, igual que esos hombres ingratos, injustos, malvados, esos hombres taimados, sagaces, astutos, que nos tienen así de esta forma, lo tienen a ustedes. Allá en mi lugar de Huehuetenango, también hay espacio que quieren invadir por el asunto de las minas. La hidroeléctrica quieren que también que se les vende la tierra o que se les deja la tierra porque es de ellos. Pero yo no lo veo que sea de ellos porque nosotros vivimos de la tierra, es de nosotros, es de nuestro ancestro. Ahí nacimos. Somos de la tierra. Por lo tanto, unámonos, unifiquémonos. Para no darle lugar que ninguna vara de tierra le vamos a dar a estos ingratos, ¿no? La tierra de ustedes, donde ustedes fueron desalojados, esperamos en Dios que primeramente Dios van a regresar. Créanlo de todo corazón. Pero eso sí, que como les vuelvo a repetir, que nos vamos a encomendar en las manos de Dios para que esto sea un hecho. Que no tarda para que ustedes regresen a sus casas, a sus ranchas, como allá no se va. Pero lo que sí sé es de que sí lo vamos a tener que lograr, porque lo vamos a ganar. Todos juntos, porque en Guatemala ya esto ya está sabido la mayor parte. Costó que supieran nosotros, pero yo creo que allá por mi lugar, pues también hoy ya está. Hay gente que está sintiendo este mismo dolor que están sintiendo ustedes. En mi caso, yo lo siento hasta el profundo de mi alma. Siento como que yo soy uno de los que está en esta situación con ustedes, viviendo esta miseria, esta ingratitud donde ustedes están viviendo. El camino que nos entramos no debe de ser así. Hay un dicho, los gobiernos, eso nosotros hemos estado peleando, que ellos nos están manteniendo, pero ¿a cuenta de qué? ¿Qué nos dan ellos? ¿Pero qué nos dan ellos? No somos nosotros los que mantenemos a estos ingratos con nuestros impuestos. Somos los que pagamos a ellos, pagamos a la policía, los jueces, los licenciados, el gobierno propio. Es ingratos, es mendigo de nosotros porque nuestro sudor viven. Si no fuera por nosotros que los mantenemos, ¿quién los va a mantener? Si están bien, es por nosotros, porque nosotros pagamos nuestro impuesto. Desde que se compra una bola de jabón, ya ahí va un centavo de impuesto. Desde que se compra una hilera, ya una aguja, ya ahí va un centavo de impuesto. Entonces ahí es donde ellos, ¿verdad?, viven de eso. Más de que nos cobran todo eso, caro los impuestos, y todavía nos quitan más tierra, nos quitan más impuestos. Y viven aumentando más impuestos, cada vez más viven aumentando más impuestos para que nosotros seamos más pobres. Ellos en grandes riquezas. Estos hombres, si fueron a saber dónde viven, en la casa de ellos, alfombradas, grandes edificios donde viven, donde se estudian los hijos de ellos, en grandes colegios. ¿Dónde van a estudiar esos hijos como nuestros hijos que estudian en un rancho? ¿En qué lodo? No, esos hombres, pero ¿quién paga todo eso? Lo que a mí me da no sé cómo. ¿Quién paga todo eso? Nosotros pagamos. Nosotros somos los que costeamos todos esos gastos. El impuesto nosotros estamos pagando. Por lo tanto, clamemos a Dios. Oremos al Señor. Este libro que yo tengo aquí. El convenio 69. Hay unos artículos que nos dice ahí que la tierra, así como el caso de ustedes, yo los animo, no dejarse de engañar de estos ingratos. Hay un artículo que nos dice aquí, gloria al Señor. Disculpen que no me acuerdo bien dónde lo tenemos, pero es el artículo 13 en adelante. Nos dice aquí, al aplicar las disposiciones de estas partes del convenio, de los gobiernos deberán respetar la oportunidad especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste sus relaciones con las tierras, territorios o con ambos, según los casos que ocupan la utilizan de la alguna otra manera, en particular los aspectos colectivos y de esas relaciones. El artículo 2, la utilización del el territorio de tierra en los artículos 15 y 16 deberán incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad de la habitación de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna de otra manera. Esta ley es bastante larga, pero tal vez solo vamos a leer una parte. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardias y el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierra que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia a este respeto deberá presentarse particularmente atención y a la situación de los pueblos nómadas y de los artículos interesantes. Entonces, es lo que yo digo de que esta, ustedes, hay muchos artículos, tenemos estos artículos que nos apoyan, y también tenemos la Constitución de la República que nos apoya. Tenemos también muchas partes de la Sagrada Escritura que también nos apoyan. Tenemos bases, por lo tanto, yo les invito entonces, para mí es una oportunidad venirlos a conocer aquí por primera vez, venirlos a ver a ustedes, pues en realidad es una tristeza, es una lástima, como que no fuera de humano, como que no fuéramos gente, como que no fueran nosotros también nacidos de la mano de Dios, y por eso hacen esto con nosotros. Por lo tanto, pues, mis queridos hermanos amados, sea Dios con ustedes, y sea Dios que les da también tanta paciencia para seguir sufriendo hasta donde sea posible, pero algún día lo vamos a lograr. Que Dios las bendiga. Quisiera hablar mucho, pero yo creo que hay otros hermanos que van a seguir hablando. Dios le bendiga por esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Alejandra Álvarez. Y como Quique, Aldo, madre, vengo de Voces Mesoamericanas del Festival de las Chiapas. Y quiero decirles que me siento muy honrada de estar aquí por haber conocido, por haberlos conocido, por haberlos mirado. Ya habíamos ahí en la oficina escuchado de lo que estaban, de lo que están pasando. Y bueno, pues para mí es un honor estar aquí con ustedes. Quiero decirles que merecen todo mi respeto, mi aprecio y mi admiración. Son ustedes un ejemplo de lucha, de vida, y pues lo que yo pueda hacer, cuenten con mi apoyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Maderi, también vengo de la organización Voces Mesoamericanas, y pues sí, es un placer estar acá, y pues muchas gracias por acogernos, ¿no? Y por toda esa calidez con la que nos reciben. No tenemos muchas palabras, ¿no? Estamos en la lucha con ustedes y en lo que podamos hacer, y pues lamentamos mucho esta situación, y pues esperamos, ¿no? Que recuperen las tierras, recuperen sus casas, que pronto puedan estar en mejores condiciones. Yo voy a estar haciendo algunas fotos y algunos videos, entonces si no les molesta, y si les molesta, por favor háganmelo saber. Lo que menos queremos es hacerlo sentir mal. Entonces si no quieren aparecer en un videito que vamos a hacer después de esto, pues por favor díganme. Y pues muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros que nos acompañan en la visita también. Agradezco la oportunidad primeramente a Dios y a los compañeros que estamos dentro de la organización. Nosotros somos de la Mesa Transfronteriza, también somos parte de la Asociación Comunitaria de Servicios de Salud en el Petén. Vengo de una organización que se llama Comunsa, vengo de la Libertad Petén, somos vecinos en algunas ocasiones. Visitamos las comunidades de la Fisga, la Cumbre, el Sacrificio, Lagunitas, que están casi vecinas de ustedes, ¿va? Entonces, lamentamos también la situación que se está viviendo con este gobierno de no respetar el derecho del humano y el derecho de poder adquirir las tierras. Es lamentable lo que está pasando ahora, pero legalmente sabemos de que atrás de todo esto hay muchos intereses de organizaciones internacionales, de gente capitalista que busca el espacio para poder realizar sus negocios. Y es triste que el gobierno también está de rodillas también ante esta situación, porque no quiere luchar y buscar un espacio o aceptar que ustedes vivan en la tierra que nos pertenece. Yo creo que la lucha no es hasta acá, sino que estamos unidos. Nosotros también como organización de Petén estamos involucrados en varios espacios, también estamos tratando de hacer eco a esta situación que ustedes están viviendo hoy. Lamentablemente, en las oportunidades que hemos querido traer productos para ustedes, lamentablemente no hemos podido. La frontera nos ha bloqueado el camino, no nos han dado la oportunidad para entrar con ustedes. Algunas personas han querido colaborar del lado de Guatemala, pero ha sido muy difícil llegar aquí con ustedes. Pero gracias a Dios hoy se dio la oportunidad para conocerles, ver dónde viven. Lamentablemente, como decía el compañero, solo hemos visto en los videos que han presentado los compañeros que han estado en las reuniones, en los procesos de exigencia de reconocimiento a ustedes en las oficinas de la ciudad capital con las organizaciones, y pues seguimos la lucha, estamos con todo el deseo y el coraje de continuar, de exigir que ese derecho se cumpla y que se respete para ustedes. Mi nombre es Eduardo Velázquez y vengo también de La Libertad del Petén. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, agradecerles mucho el recibimiento. Mi nombre es Gabriela, soy parte de un medio libre que se llama Radio Zapote, que pues bueno, está en la Ciudad de México, pero también estamos por acá en Chiapas. Y pues bueno, ahorita vengo también en colaboración con la red de comunicadores y radios comunitarias Boca de Polen. Los dos grupos colectivos nos dedicamos a difundir pues los movimientos, las luchas, las resistencias, porque pues bueno, también nosotros creemos y estamos con ustedes. Y pues bueno, eso es un poco de lo que queremos hacer el día de hoy, pues levantar, documentar un poco de su palabra para poderla difundir, para que se llegue a conocer en otros espacios. Y pues eso, ¿no? Que también ustedes sepan que no están solos y que pues en otras geografías también se va a saber de lo que está pasando por acá. Y pues eso, todo mi respeto y admiración, y de verdad que estoy muy emocionada y muchas gracias por el espacio. Bien, yo quiero informar aquí la comunidad. Aquí los compañeros traen un documento, porque ellos pues traen unas cositas, pero no son dinero de ellos también, sino que lo recaudaron, ¿verdad? Y ustedes saben que hoy la política es así, ¿verdad? Si no presenta un documento donde lo recibimos, dicen, no, ellos se lo comieron. Entonces, por eso, es que aquí ellos traen un documento y cada persona tiene que poner su nombre y su firma allí, ¿verdad? Para que sepan que sí, nosotros lo recibimos, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Es donde quiera que lleguemos, en una reunión, si nos dan algo, siempre esa firma se estampa en ese documento, ¿no? Entonces, esperamos que pasen ahí en la casa, o sea que en la carpa de don Alfonso, ahí para firmar, para no hacer aquí el montón de personas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero recomendar ahorita, porque se lo van a llevar hoy, ¿verdad? Porque el lunes vienen otras cositas. Yo creo que ese día sí ya no vamos a firmar, porque ya va firmado todo el documento, ¿no? Sí, don Constantino, si quiere ahorita explicamos esto de lo que viene el lunes. Sí, sí. Y por lo pronto pues sí les agradecemos ahí su nombre y su firma, porque así nosotros podemos comprobar, ¿verdad?, qué estamos haciendo con ese dinero que estamos recaudando. Entonces, pues sí, muchas gracias, don Tino, por el aviso. Seguimos con las presentaciones. Pueden pasar a firmar por uno aquí, porque ese papel se va. Ya pasaron algunos, ahorita nos esperamos. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Anya, soy origen de Suecia y vengo de Swefor, el movimiento sueco por la reconciliación. Y tenemos una oficina aquí en Chiapas y también tenemos compañeras en Guatemala. Pues primero quería agradecerles por recibirnos, aunque me hubiera gustado que estuviera bajo otras circunstancias. Pues hoy estamos aquí acompañando a Voces Mesoamericanos por el trabajo que ellas hacen. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Victoria. Yo también trabajo en SWEFOR, que es una organización que acompaña a Voces Mesoamericanas. Y estamos muy agradecidas las dos poder venir acá y compartir con ustedes. Gracias. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios primeramente y también agradecemos a todos ustedes por habernos recibido. Nosotros por primera vez estamos aquí con ustedes. También animándolos para seguir en la lucha, ya que la lucha nunca se termina. Nosotros también venimos de Petén, como ya dijo el compañero, venimos de una organización comunitaria en salud y la organización es Acomunsa. Y estamos aquí para apoyarles, para animarles, para que sigan construyendo ese reino. Así es que mi nombre es Eva y les agradecemos mucho. Muchas gracias. ¿Falta alguien? Bueno, se fueron también de... Bueno, nada más los dos compañeros que se fueron, que son Carla y Quinn, y que ellos están ya ahorita haciendo el trabajo con las niñas, niños y los jóvenes, también de voces mesoamericanas. Ah, sí, de la CIMICH, de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, que está el compañero Diego y la compañera Cristi también, que van a estar allá. Entonces, nada más para que ustedes los ubiquen, son compañeros mayas otziles, ellos de allá de los Altos de Chiapas y Saltal. Pues bueno, estas somos las personas que les acompañamos el día de hoy. En particular, queríamos también pues compartirles que les habíamos también dicho en una ocasión anterior, desde el 5 de junio, 4 de junio, que les visitamos por primera vez, hasta la última vez que les visitamos, que vinieron David y Flori, pues estuvimos escribiendo toda la historia que ustedes nos iban contando. Por eso también es bueno que a veces tengamos los micrófonos, porque entonces podemos volver a escuchar su palabra y poderla escribir y poderla pues juntar junto con las palabras de otras personas. Y también hemos estado en reuniones en la ciudad de Guatemala, pues que han estado como representantes de ustedes, de toda la comunidad, Don Tino y Cervelio principalmente, en reuniones con el gobierno, y pues ahí yo estuve también en otras ocasiones como asesores, como acompañantes de ustedes como comunidad, a partir de lo que hemos ido hablando desde entonces. Y entonces pues también fuimos escribiendo lo que nos íbamos dando cuenta del gobierno, pues lo que Don Tino y Cervelio les han contado también cada vez que regresan de la ciudad de Guatemala, que si ya hay promesas y resulta que no, que si ya hay un resultado y resulta que es pura palabrería, pero no hay absolutamente nada, hay mentiras, hay ataques en contra de la comunidad, ¿verdad?, por parte del gobierno, y entonces ahí entramos a veces a dar la palabra pues para defender lo que ustedes tienen derecho, ¿verdad? Y también nos dimos cuenta que había como muchos, pues que hay algo que está provocando esto, ¿ah? Y que es como un monstruo que parece invisible, ¿verdad? Que no se ve, pero que tiene muchos tentáculos que se anda moviendo ahí por abajo del agua, por abajo de la tierra, y logra dominar, y logra meter ahí a los soldados, ¿verdad? ¿Y quién es ese monstruo? Pues son esos intereses económicos, políticos, militares, que provocaron este desalojo, este desplazamiento, ¿va? Que le pagan a esos 1,900 soldados y policías para que vinieran, y les pagan para que se queden ahí en la escuela y para provocar toda esta violencia que están provocando, ¿ah? Y entonces nos pusimos a investigar cuáles son estos intereses, cuáles son estos políticos, cuáles son estas empresas, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué tanto interés, ¿verdad?, en esta tierra de las casas y las tierras de Laguna Larga, ¿verdad? Y entonces, escribiendo toda la historia y toda esta investigación que hicimos un pequeño librito, que es el informe sobre lo que ustedes están viviendo a 6 meses de lo que pasó. Estuvimos investigando y escribiendo todo durante estos últimos meses, y pues principalmente lo escribió el compañero David, que es por eso que también había estado viniendo en las últimas ocasiones. Vino con Flori, pero también vino con nosotros en una ocasión anterior, y él es experto también en muchas cosas que están pasando parecidas en otras áreas protegidas, en otras áreas naturales en México, en Guatemala, en Colombia, en su país, y en otras partes de América Latina, ¿va? Inclusive hasta en África está pasando esto. Entonces, él como experto, pues le pedimos que nos echara una ayuda para escribir, junto con los que hemos estado mirando desde el principio, pues todo esto que está pasando. Y entonces tenemos como resultado este librito. ¿Sí, me lo puede pasar, por favor? Pues es un librito de más o menos 40 páginas, en donde tratamos de expresar lo más posible ¿cuál es el discurso del gobierno y por qué es una mentira ese discurso de que están protegiendo y qué están protegiendo? Después, pues contando un poco, bueno, ¿cuál es esa ley de áreas protegidas que dicen que ellos tienen allí una ley que ampara, ¿verdad? Y este, que motiva este operativo del 2 de junio y contra las otras comunidades de Laguna del Tigre, de Sierra La Candomba, que sabemos que también están amenazadas de desalojos. Que ha habido otros desalojos en otros años en esta área, ¿va? También el Centro 1 y este y la Mestiza también anteriormente, ¿va? Entonces, y Nueva Esperanza también, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso fuimos escribiendo. Después, en una segunda parte, escribimos la historia de ustedes, cuál fue su palabra de esa noche en la que tuvieron que salir huyendo, ¿va? Tan dolorosa, las consecuencias de esa corrida que hubo, ¿va? Y después cómo les ha ido aquí en la línea fronteriza, y por qué están en la línea fronteriza y cómo se están defendiendo. Y eso también es algo muy importante, que ustedes son un ejemplo de lucha, ustedes son un ejemplo de resistencia y de defensa para muchísimos otros pueblos de México, de Guatemala, inclusive de otros países. Y eso es algo muy digno también, de que ustedes forman parte de una resistencia, ustedes forman parte de una lucha ejemplar para muchísimos otros pueblos que sufren amenazas como los desalojos y también otro tipo de violencias y de violaciones a sus derechos humanos, ¿va? Y finalmente también escribimos sobre cuáles son esos intereses y esas empresas que están detrás o que posiblemente están detrás de toda esta situación, ¿va? Les vamos a dejar junto con el librito, que es este, que les vamos a dejar algunos, viene este otro que es un resumen, así como más chiquito, para no tener que leer tanto, ¿va? Cuando nos cansa mucho la vista y cuando queremos tener como la información más cortita, pues hicimos un resumen de todas estas 40 páginas, junto con un mapa que hicimos con unos compañeros que nos ayudaron en la Ciudad de México, que vienen de la Universidad Pública de México, de la UNAM, y ellos se dedican a hacer mapas para la defensa de los territorios, que se dedican a hacer mapas para visibilizar que en un mismo territorio hay personas que tienen derechos sobre esas tierras y que tienen un cariño y un amor y una identidad con esa tierra, así como ustedes con Laguna Larga, pero que en los mismos territorios hay empresas, hay proyectos, hay intereses, ¿va? Tanto de Guatemala como de otros países, porque eso está pasando, los intereses ya no son nada más de un solo país, ¿va? O más bien siempre ha habido también intereses de otros países, de Estados Unidos o de Europa, etcétera, ¿va? A la vez que también hay personas de esos países que ayudan, ¿va? Entonces, pues el día de hoy les queremos hacer entrega de este trabajito que hicimos, compartirles que no lo habíamos dado a conocer este documento, también pues por motivos de seguridad, ¿va? No andar ahí diciendo que vamos a sacar tal documento, sino allá hasta el mero momento de sacarlo y de darlo a conocer, ¿va? Y ahora sí ya lo estamos haciendo público. El día de antier estuvimos con Cervelio, cuando también Don Tino quiso llegar y ya ven que tuvo el accidente, ¿va? Estuvo finalmente Cervelio junto con la compañera Odilia. Odilia y Juan. Olga. Odilia y Juan estuvieron con nosotros, con nosotras en Ciudad de Guatemala, junto con otras organizaciones de la Mesa Transfronteriza. Por eso ven aquí dice Mesa Transfronteriza y aquí dice Voces Mesoamericanas. Pues la mesa es todos los compañeros que se acaban de presentar, Guayo, Don Juan, Eva, los compañeros de la CIMICH, Cristi y Diego, todos formamos parte de la misma red que se llama Mesa Transfronteriza, y pues hemos estado al tanto de su situación y por eso lo hicimos conjuntamente, ¿va? Con estas otras organizaciones, aunque sale pues más del acompañamiento de Voces, que son los que nos hemos conocido más tiempo. Entonces el día de antier estuvimos en la Universidad de San Carlos, allá en la Universidad Pública en Ciudad de Guatemala, en el auditorio principal, se llama el Paraninfo. Estuvieron dos medios de comunicación también, y pues muchas otras personas de organizaciones, de pueblos, tanto de Guatemala como de otros países que estaban interesadas en saber el contenido, pues de la información que estamos dando a conocer. Y ahora entonces, pues, venimos acá para presentarlo primero que nada, pues, con ustedes, ¿verdad? Si no lo presentábamos antes en Ciudad de Guatemala, pues también se corría el riesgo de que ya no lo pudiéramos presentar allá. Entonces, por eso lo dijimos primero allá y luego inmediatamente para acá, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos para que sean las primeras personas que lo puedan leer y ya después también va a estar en esto del internet y en otros lados. Sacamos muchas copias de este libro, entonces lo vamos a estar repartiendo en varias ciudades de Guatemala, con varias organizaciones, en otros países, en México, obviamente, ¿no? Y esto es pues uno de los asuntos que nos trae por acá. Y hay otro asunto, pero después lo platicamos, que también son pues buenas noticias para la comunidad. Antes, pues quisiéramos que David pudiera explicar más a fondo qué es lo que dice el libro, pues para que se interesen en que lo vayan leyendo poco a poco. Toda esa cajita blanca son copias de los libros y si hacen falta, pues podemos traer más en otros en la próxima vuelta que tengamos, ¿verdad? Entonces, le damos la palabra a David para que explique y después ustedes que lo comenten, si tienen preguntas, si tienen comentarios, pues nada más levantan la mano y lo vamos platicando conjuntamente, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que no me voy a demorar tanto, más bien, pues primero pues bueno, Quique habló de que soy experto y muchas veces dijo experto, y no lo considero, más bien, pues traté un poco de plasmar lo que ustedes me han dicho, lo que ustedes me han contado. Quisiera que me hubieran contado más, quisiera que, y pues bueno, como que a partir de esto, pues que se animen, sobre todo también las mujeres, a que hablen más. Su dolor es muy importante, pues también para ser escuchado, para ser leído. Su dolor es un dolor tan importante como el de los hombres, el mismo también de los niños, diferente, pero igual es muy fuerte, ¿no? Pero igual, este libro, bueno, este informe, pues es un poco como contar la historia que me han contado, que he escuchado, que ustedes, pues sí, como que han, lo que han sufrido, como una primera parte, pues de eso, ¿no? Un poco como también, al principio, pues como contar qué es lo que pasa en el Petén, ¿no? Porque sabemos que no solamente es Laguna Larga la que se ha desalojado, sino que hay otras comunidades que han sido desalojadas antes y hay otras comunidades que van a ser desalojadas pronto. Sabemos de otras dos comunidades que también están en una situación de riesgo muy grande, que es la Mestiza y Pollo Solo, una también de acá de Laguna del Tigre y la otra de Sierra del Lacandón. Entonces, pues un poco es como contar eso, ¿no? Contar de que, pues para qué contar también primero, ¿no? Un poco contar para que ustedes, pues se sientan, pues como tratar de que ustedes vean algo que es de ustedes, que está contando su historia, que están contando su dolor, pero también contarlo para que lo sepan más personas, contarlo para que lo sepan en otros lugares, para que les sirva a otras organizaciones, a otras personas, para seguir presionando, para seguir... pues sí, exigiéndole al Estado guatemalteco pues de que ya se dé una solución pronta, pero que no solamente sea pronta, sino que sea una solución digna para ustedes, ¿no? Entonces, pues esa es como una primera parte. La segunda, pues es contar todo lo que pasó acá. Pues cuando Juan, la vez pasada, me dio una de las carpas de sus hijos para quedarme, que a mí siempre, o sea, se me va a quedar en la cabeza que, pues que ustedes, a pesar de lo que están viviendo, siempre van a mantener siendo solidarios, siempre van a recibirnos con las manos abiertas, ¿no? Y eso pasó la vez pasada que nos quedamos en la noche, de que nos dejaron quedar en sus carpas, nos dieron de su comida, y eso se los agradeceré todo el tiempo, ¿no? Y recuerdo que Juan siempre nos contaba que, pues que esos tres días del desalojo antes de llegar el ejército, que pues que ustedes parecían como los israelitas cuando estaban huyendo de, del faraón, ¿no? Y siempre lo recordaba, ¿no? De que parecía así, pues que todos huyendo con sus cosas, dejaron muchos animales, muchas cosas también. Y eso está un poco ahí, ¿no? Como la historia de lo que pasó ese día, la historia de lo que ha pasado estos 6 meses, ¿no? De tanto, pues, cómo ha estado acá la comunidad, cuál ha sido el sufrimiento de la comunidad, pero también cuál ha sido el sufrimiento y la rabia que ha tenido, por ejemplo, Don Tino y Cervelio cuando se va a las reuniones con el gobierno y no se resulta nada porque a ellos les gusta jugar con uno. O sea, a mí me pasó también. Y la forma en que lo discriminan a uno, en que lo irrespetan, en que juegan con uno, pues hay que también ponerlo ahí, ¿no? Mencionarlo para que nunca se olvide y para que siempre se esté exigiendo, ¿no? Y ya pues la última parte es un poco, pues eso, contarles qué es lo que nosotros hasta ahora sabemos de qué hay detrás, cuáles son los monstruos, cuáles son esas manos que no se ven, pero que están ahí detrás de lo que pasó acá, ¿no? Entonces, pues está Perenco, está esto de Guatecarbón, que no sé si muchos, pues ya varios lo han escuchado, es un ya rumor que se está comenzando a escuchar en la zona, y que sí es real, que no es un rumor, que es algo que está pasando, ¿no? Está lo de los forestales, está lo de... hay una base que va a poner el ejército de Estados Unidos acá en Petén, está lo del turismo, como todos estos proyectos de turismo que se están tratando de hacer acá en la zona, está, bueno, y están las propias ONGs de estas de conservación, ¿no? Estas que vienen acá con, bueno, estas grandes ONGs que pues, principalmente son de Estados Unidos y que vienen acá, trabajan con el Estado, con CONAP, con otras instituciones, y están ayudando también a generar leyes y reformas para también pues como promover los desalojos, ¿no? Pues está también pues incluso el narcotráfico, ¿no? Sabemos que no es algo, o sea, sabemos todo lo que ha pasado y que en Guatemala se ha tratado de decir y de justificar que el desalojo de Laguna Larga es porque es una comunidad que es una narcocomunidad, ¿no? Que son narcoganaderos, que son narcohacendados, ¿no? Y pues acá no veo ni narcos, ni hacendados, ni ganaderos, ni ricos. Acá lo que veo es gente, comunidades que han estado sobreviviendo durante estos 17 años acá en la laguna y que sabemos muy bien que no es verdad, que acá no hay narcotraficantes, ¿no? Que es una mentira lo que está pasando. Entonces también pues lo ponemos ahí, ¿no? Un poco pues contar estos intereses que están detrás. Sabemos que hay otros que están más escondidos y a los que todavía no hemos podido llegar, ¿no? Y pues la idea es un poco que, pues que ustedes lo puedan leer, que ojalá se sientan reflejados en lo que escribí, y si no, pues también díganmelo, porque pues a ver si hay oportunidad de enmendar mis errores. También van a ver que hay varios errores ahí, como escribo, escribo a lo colombiano. Entonces, pues van a haber errores, van a haber muchas cosas que tal vez yo no he podido conocer, porque pues sí, he venido muy pocas veces, pero pues he tratado de poner atención, de escucharlos, de sentir un poco también lo que están sintiendo. Y pues, por ejemplo, la noche que pasé acá, pues creo que sentí muchas cosas que nunca nos habíamos imaginado nosotros, ¿no? Y pues bueno, pues ojalá lo puedan leer, está pues tanto el libro que sí puede estar muy largo, tal vez sí se puedan cansar, pero pues también pues si se cansan pues pueden leer este resumito, que ya pues es más pequeño, ¿no? Y pues lo del mapa pues lo hicimos muy grande un poco porque es un poco también para que la gente sepa dónde está Laguna Larga, ¿no? Muchas veces sí me han preguntado, y bueno, ¿y dónde es, no? ¿Y dónde están, no? El mismo gobierno hasta dice que no existe, ¿no? Hasta ha llegado a decirle a Don Tino, a Cervelio, pero es que Laguna Larga no existe, ¿no? Qué rabia cuando dicen eso, ¿no? Y pues un poco para ponerlo en el mapa, Laguna Larga está acá. Laguna Larga está aquí, en este lugar, y de ahí no se va a mover. Y ahí siempre ha estado durante estos 17 años, ¿no? Y pues también es como, pues para que vean que lo conozcan en otro lugar donde están, pero que también ustedes sepan pues qué es lo que viene, ¿no? Y qué es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por esos días que me han dejado estar acá, esa noche que me hicieron, pues, que me dejaron pasar acá y que hicieron que pasara bien, a costa de que incluso los hijos de Juan la pasaran un poco mal esa noche, porque de hecho se les cayó una parte de la carpa. Y pues ojalá pueda volver y escucharlos, y ojalá pues que esto sirva para muchas cosas, ¿no? Y muchas gracias, de verdad. Pues a manera de consejo, a manera de qué pueden hacer con este librito, pues se pueden reunir aquí en la carpa, en asamblea, como están ahorita, y vayan leyendo poquito a poquito, ¿va? Una, dos páginas, algo así, y lo empiezan a comentar, ¿va? Quizá. Exactamente, y entonces leen dos páginas y las discuten, y hasta donde hayan llegado ese día, y al día siguiente se agarran otras dos páginas y siguen discutiendo, y se agarran otras dos páginas, y poco a poco vayan conociendo el texto. Esto nos hubiera gustado hacerlo antes de publicarlo y corregir muchos de nuestros errores que seguramente tendremos, ¿va? Pero si lo hacíamos de esa manera, entonces este librito iba a salir, pues quién sabe si para febrero, para marzo, y pensábamos que era importante sacarlo ahorita, porque estamos en un momento muy importante en el que las mentiras del gobierno son muchísimas, están bien jodidas, y es un momento, son semanas en las que se supone que tendrían que estar tomando decisiones, ¿va? Y entonces, viendo que eran semanas muy importantes, estas de noviembre, diciembre, enero, dijimos, pues mejor hay que sacarlo ahorita, y ya entonces, empiézalo a comentar, y nosotros, de manera muy sencilla, si ustedes nos dicen, mira que aquí falta más información, mira que aquí esto ni siquiera es cierto, ¿eh? Esperemos que tal vez un poco sea tan así, ¿va? Pero si falta más información, lo que sea, pues lo podemos hacer otro librito más completo, con más información, ¿va? Y poco a poco podemos estar actualizando esto. Es un libro que apenas es como, pensemos que es la primera versión, ¿va? Y que después podemos sacar una versión ampliada, mejorada, lo que sea, ¿va? Y es un libro abierto a que se siga escribiendo. ¿Y por qué? Porque sus vidas siguen continuando. Porque Laguna Larga sigue. Y luchando, y en pie. Y entonces es un libro abierto y vamos a contar qué es lo que pasó en diciembre, y qué es lo que pasó en enero, y qué es lo que pasó en febrero. Y vamos a seguir platicando de esto, y vamos a seguir dando a conocer. Y entonces pensemos que es un libro abierto, que esta es la primera versión. Entonces, si ustedes lo van leyendo, lo van comentando entre toda la comunidad, vamos a tener un mejor libro. Y al final pueden tener su propio libro, y ya ni siquiera tenemos que estar nosotros para que les estemos juntando toda la historia, ¿va? Y que poco a poco se convierte en el libro de Laguna Larga, ¿va? En el libro de toda la comunidad, y que este sea el punto de arranque, no más, ¿va? Y que si ustedes quieren saber más de algo, pues que nos pregunten. Ahora, pasado mañana, el lunes, sí, pasado mañana, vienen sus abogados y abogadas, con quienes nosotros hemos estado trabajando conjuntamente en todo. Ya les platicaremos, ya vendrán, finalmente van a poder estar por acá, con todas y con todos. Si ustedes quieren saber más de algo jurídico, de algo político, de qué chingados dice la ley, de qué chingados dice la Constitución, pues si nos preguntan y nosotros les traemos alguna respuesta, alguna explicación a cualquier duda que puedan tener, ¿va? ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna persona que sepa de todo, ¿va? Ahora David me corregía, ¿va? Que él no es experto. Pues sí, él sabe mucho de esas cosas, ¿va? Y sabe mucho de escuchar también. Pero ninguna persona sabemos todo. Entonces siempre andamos preguntando. Y mientras más preguntamos, más sabemos también al final, ¿verdad? Y si mientras más leemos, más dudas nos generan, ¿va? Entonces, leemos, preguntamos, aprendemos, ¿va? Entonces, si van leyendo poco a poco, van preguntando y van resolviendo más dudas de ¿y por qué el gobierno entonces no hace caso si ya hicimos esto y lo otro, ¿va? si la Comisión Interamericana ya dijo que sí, que nosotros tenemos razón? ¿Por qué la Corte de Constitucionalidad? ¿Y qué es eso de la Corte de Constitucionalidad para empezar, va? Y entonces, pues vayan haciendo esas preguntas y podemos ir aprendiendo poco a poco, ¿va? Y todas y todos, ¿va? Aquí no se trata nada más que de unos cuantos vayan aprendiendo. Cada quien le va a ir agarrando interés a una parte distinta, quizá, ¿va? Entonces, por eso les queremos dejar tantas copias. Organícense de la mejor manera que ustedes encuentren para que vayan leyendo poco a poco, conociendo. Pues la paciencia con la que están luchando, con la fortaleza con la que se están defendiendo, pues también ir conociendo un poco más y el mismo deseo de David, ¿verdad? Y de todas las personas en Voces Mesoamericanas, en la Mesa Transfronteriza, pues que se sientan reflejadas todas las mujeres, que se sientan reflejados todos los hombres, los representantes comunitarios también, porque de ellos también hemos sacado mucha palabra que han dicho en la ciudad de Guatemala, porque cada vez que van allá es para defender lo que está pasando aquí. Y que se sientan reflejados y reflejadas entonces en estas palabras, y que pueda servir también pues para defender que tienen la razón, para defender que ustedes tienen un derechos y cómo se están exigiendo y cómo se están defendiendo, porque el estar aquí es una defensa de derechos, el estar aquí en este campamento, eso es una defensa de derechos. Porque es no dejarme. Y no más me quedo aquí cerquita. Y en cuanto se largue el ejército, vámonos a recuperar las casas, ¿va? Y le seguimos exigiendo al gobierno de Guatemala con cada visita, a pesar de lo cansadas que son. Ah, sí, es bien largo. Yo antier estábamos en Ciudad de Guatemala, llegar para acá. Y ese es el viaje que se están aventando tan seguido, principalmente Don Tino y Cervelio, ¿va? Entonces, eso es una defensa. Lo que están haciendo ya es una defensa. Pues esa defensa, pues que se vaya mejorando poco a poco, que vaya siendo más estratégica, que vaya siendo más fuerte, ¿va? Que otras voces, que otras organizaciones, defensores, defensoras, se unan con ustedes, se unan con Laguna Larga, así como hubo el otro campamento, ¿se acuerdan? En el Ceibo, que estuvieron comunidades de Petén, acampando en el cruce fronterizo, en la mera línea, así como están, pero en el Ceibo, por Laguna Larga y por las otras comunidades que están amenazadas, ¿va? Y en Ciudad de Guatemala hay otras organizaciones, algunas han venido aquí, que también están a favor de ustedes, evidentemente, ¿va? Hay medios de comunicación que también están a favor de ustedes, hay otros que sí andan ahí difamando y publicando las palabras del gobierno. Pero hay otros medios de comunicación y hay otros periodistas que están a favor y que están también defendiendo su causa. Entonces, pues les hacemos entrega de estos libritos, ¿verdad? A Don Tino en representación de toda la comunidad. Y aquí también viene otra versión del mapa que se desdobla, ¿va? Se desdobla por acá. Y entonces tienen el mapa completo, porque sí es verdad que muchas veces hay muchas personas que no sabían dónde está Laguna Larga. Personalmente tampoco sabíamos hasta el 2 de junio que ya nos dijeron, ¿va? Y encontramos en qué punto de la frontera podíamos investigar y ya nos confirmaron que sí se estaban viniendo para acá y fue que organizamos el viaje, ¿va? Entonces ese primer viaje que hicimos. Junto con Cristina de Indignación, junto con Fray Tomás de la 72, ¿se acuerdan? Que son personas que también han seguido estando con ustedes. Entonces, pues este es el libro. Quisiéramos ver si tienen a ustedes alguna palabra, preguntas, lo que sea, y vamos platicando también. Y después pasamos a otro punto que tenemos. Cualquier persona que quiera hablar. Muy bien, entonces yo quiero agradecer aquí a Quique y a todo el equipo que están aquí y también a Cristina y a Daniel, que son las personas principales que estuvieron en el primer momento del sufrimiento que estuvimos aquí, ¿verdad? Y no solo vinieron, ¿verdad?, con la mano vacía, sino trajeron nuestros alimentos para poder vivir en este campamento, ¿no? Y yo pues no tengo palabras para agradecerles, gracias a Dios, ¿verdad?, que los ha ayudado. caminar la distancia tan lejos. Yo creo que no está cerca. Por supuesto, viene el hermano Juan de Huehuetenango. Es re lejísimo. Yo no conozco Huehuetenango, ¿no? Pero sí sé que es lejos, ¿no? Entonces, Quique, en los viajes que hemos tenido a Guatemala, él allá ha estado con nosotros. Yo estuve en la primera reunión con el alto comisionado de diálogo. Ellos estaban acompañando. Estuve también en la conferencia con derechos humanos, que estuvieron acompañando, reforzando las palabras que yo no lo decía, ¿no? Entonces, realmente sí han colaborado con nosotros y también en la oficina de Mesoamérica, ¿verdad? Allí a la radio, ¿no? Estuvieron también con nosotros. No solo estuvieron, sino también recuerdo el sacrificio que hicieron allá, igual que aquí, ¿verdad? Entonces, yo pues allá no pude contener mi emoción, fue fuerte, ¿no? Porque realmente este gordito que está ahí fue el ángel de mi guardia para secarme mis lágrimas, ¿no? Entonces, realmente hemos sufrido donde hemos caminado, ¿no? No es fácil. Como le decía un hermano aquí, no sé cuándo platicamos, cuando yo empecé a contar todo eso, como que me entró aquel sentimiento, ¿no? Cómo se sufre, ¿no? Y no solo eso, pues también ACNUR nos ha apoyado tanto allá en Guatemala, ¿no? La Cruz Roja también, ¿no? Todas esas instituciones, nosotros con Sarbelio hemos llegado a sentarnos allá. Y por último estuvimos con el alto comisionado de Naciones Unidas. De Naciones Unidas estuvimos frente a frente como estamos aquí. Me tocó pues entregar un documento, que tengo las copias por ahí, ¿no? Entonces realmente hemos hecho pues un esfuerzo grande. Pero el gobierno, como dice Quique, se ha hecho los oídos sordos, no nos entienden, ¿no? La primera vez que estuvimos reunidos con el alto comisionado de diálogo, dice, ya están las fincas. 4 fincas están. Y aquí pues oyeron por la radio y todos emocionados, vamos a la finca. Pero ¿dónde está la finca si no hay nada? Eran palabras de engaño nada más. Y mucha gente, ¿verdad?, los vienen a meter mentiras, decir, la finca ahí está. Pero ¿dónde está la finca? Nosotros queremos ver los documentos, el código de la finca, pero nunca lo vemos, solo mentiran. Pero yo siempre he dicho, yo no me canso, solamente que Dios ya no quiere que camine, me quedo tirado por ahí, pues hasta ahí se acaba mi lucha, ¿no? Pero gracias, con aquel siempre deseo de luchar por esta comunidad, porque no solo yo, también ellos, ¿verdad?, colaboran con los pasajes que nosotros salimos de aquí para allá, ¿no? Entonces, ojalá pues, estas palabras pues son palabras de aliento para mí, pero yo creo que no caen en todos los corazones, ¿no? Porque uno pues ya quisiera ver la realidad, pero no es así. Pues hay que sacrificarse, hay que luchar para lograr el objetivo que deseamos. Como decía don Juan, pues hay que ponernos en las manos de Dios primero, ¿verdad? Después emprendemos la lucha, ¿no? Por fin, el hombre, el gobierno, tiene que analizar, ¿verdad? Pero no va a ser de su voluntad, sino que Dios también lo exige, ¿no? Entonces, esto pues, yo quiero agradecer aquí a ustedes, a Quique y a su equipo que trajo aquí, ¿verdad? Se me olvida el nombre de todos los que están, pero gracias, aquí están acompañándonos, animándonos, ¿verdad?, en esta lucha. Porque la lucha de nosotros no ha sido tan fácil. Ha sido muy duro, muy sacrificado. Yo le decía una vez a Carlos Morán en Guatemala, ustedes están aquí tranquilos. Agarran sus carros, se van a la vuelta, ahí llegan. Y nosotros, caminando, gastando económicamente, gastando nuestras fuerzas para estar en este lugar. Pero ni así no nos escuchan. Entonces, realmente, hemos hecho estos esfuerzos durante estos 6 meses. Ha sido un momento muy incansable. Y gracias, pues, Sarbelio ha sido también un joven muy inteligente, ¿no? y también ha captado bastante cosas en su mente. Entonces aquí pues los compañeros que nos ayudan, y gracias a ellos, ojalá, pero a veces me desanima cuando dicen, no, yo ya no quiero. ¿Cuándo irá a salir esto? ¿Cuándo nos van a regresar? Y yo les digo, tengamos paciencia, luchemos, hasta que Dios pues ponga las cosas en nuestra mano. Así el gobierno pues tendrá que hostigarse también tantos que nosotros lo llegamos como a hacerle cosquillas, ¿no? Entonces, gracias a ustedes y gracias a todos aquí, las compañeras que están aquí, que yo algunos por primera vez los miro, ¿no? Porque no han venido, ¿verdad? Ahora sí, a otras compañeras que ya lo hemos visto allá en Guatemala, ¿no? Entonces, los hemos, tal vez algunos me han visto, ¿verdad?, por medio de la televisión, porque yo sin querer en la calle me dice, usted ya lo conozco, pero ¿dónde me ha visto? ¿Usted sabe cómo me llamo? No, si yo lo he visto en la televisión. Entonces, como que ya no me puedo esconder por donde quiera porque ya me conocen. Entonces, muchas gracias. No sé si Quique va a seguir con el otro tema. Pues alguien más. ¿Quién quiere dar su palabra? ¿Cómo les ha ido en estas últimas semanas también que no nos habíamos visto? Compañera. Primero agradecerle a Dios de que están aquí todos, las autoridades, acompañándonos, dándonos ánimos, porque es una realidad de que ya nosotros pues nos sentimos desesperados de estar acá, sufriendo tanto los niños, más las madres que están todavía dando a luz, sufriendo tanto de esas lluvias, lodaceras, y por causa de nuestro gobierno, que no tiene compasión de toda esta multitud de niños que hay. Nos han quitado el pan diario a los niños con todos esos desastres que nos han hecho. Yo pienso, soy mujer y más de eso yo me quedé viuda porque a causa de todo eso mi esposo falleció. Pero aquí estoy haciendo el esfuerzo y pidiéndole a Dios porque Dios siempre nos concede el regreso a nuestra tierra, a nuestro lugar. No es fácil, hermanos, el destroce que nos hicieron. A todos ahí salimos corriendo como que eran los delincuentes. Y más de todo eso, perdimos todos nuestros animalitos de patio y cerdos que se quedaron botados ahí. Todo se los ha comido la autoridad. Yo pienso, y les he dicho a mis compañeras, que eso no son autoridades, sino que son los grandes ladrones, porque todo eso han hecho. No tuvieron lástima ni compasión de tanto niño que hay. Y gracias a Dios estamos aquí luchando con tantos esfuerzos, porque aquí todos los hermanos, los compañeros, los varones, no tienen un sueldo para que ellos estén dando colaboración cada 8 días o cada 15 días. Se quedan esos niños sin comer con su pan, sin tomar su café con azúcar, por causa de ellos. Yo pienso que no es justo lo que han hecho. Y solamente son mis palabras. Y gracias. ¿Alguien más quiere dar su palabra? ¿Cuáles son las ideas que se les vienen que deberían aparecer en este librito, por ejemplo? ¿Qué quieren decir los jóvenes, las jóvenes, las personas ya mayores? Si en realidad, hermano, quisiéramos, de veras, que ustedes expresan lo que sienten en su espíritu, lo que sienten en su corazón. No se le está pidiendo palabra, lo que no saben, lo que no han vivido. Lo que han vivido, eso deben de expresar. ¿Cómo se sienten? ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Qué están sintiendo, verdad? De la ingratitud, la injusticia que se está pasando. Como les decía hace un momento, esta es una injusticia que está pasando con ustedes. pero ustedes también deben de expresar, pues, para que esta voz llegue a todo, esto va a ser de todo el mundo, me imagino, ¿va? Se va a subir por internet, pues esto se va a hacer por todo el mundo, para que el mundo sepa, ¿va?, qué es lo que está pasando con nosotros en Guatemala. Hablen sin temor alguna, expresan sus sentimientos, su dolor, qué es lo que sienten. Bien pegada. Señores y señoras, muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los que siempre nos, se acuerdan de nosotros y nos vienen a visitar, va, las instituciones de México. Mi respeto para todas las instituciones de México y la gente mexicana, pues nos han extendido la mano grandemente. Como les he dicho a muchos, yo, aunque Guatemala le duela, haya gente de Guatemala, lo digo claro, como México no hay dos, porque sí nos han tratado como humanos, no como Guatemala, que nos ha tratado como animales, comenzando desde el gobierno, que no se pone la mano en el corazón al ver tanto niño, tal vez por nosotros mayores, que somos mayores de edad, soportamos, resistimos las inclemencias del tiempo, se viene un huracán, se vienen problemas así, ¿verdad?, de la naturaleza. ¿Qué amparo tenemos aquí? Solo del que está ahí arriba, que es el que está viendo todas las injusticias de lo que los humanos los hacen a nosotros mismos como seres humanos, porque no somos animales, somos seres humanos, pero ante nuestro gobierno somos peor que los animales que están en la, creo que tienen más valor un animal de la montaña que nosotros de seres humanos, que Dios nos formó y nos hizo a su semejanza, dice, y cierto, la tierra Dios la crió para el ser humano, pero como ahorita va, como dice, lo que digo yo, ya las leyes de los gobiernos, ya ellos hacen lo que quieren con las personas. Los que tienen valen, nosotros los pobres no valemos nada. Somos como una escoria para ellos. Y a la verdad es al revés, porque el gobierno es un mantenido con todas sus instituciones que tiene gubernamentales, que solo saben comer, beber y desangrar al pobre, y del pobre viven. El rico, el pobre no vive del gobierno, el pobre vive porque Dios le da las fuerzas para trabajar la tierra, ¿ah? Y le agradecemos a Dios porque nos da esa fuerza y esa fortaleza. Hasta aquí donde estamos, siquiera tuvieran ese corazón de ponerse la mano en el pecho y pensar en esos niños, ¿ah? Aunque no de nosotros, porque nosotros ya somos personas de edad, ¿ah? Ya soportamos, pero las criaturas no. Pero me estoy recordando del tiempo del conflicto armado. Yo vivía por el lado de Sayachel, Petén. Eso era terrible en ese tiempo y de eso me estoy acordando ahorita. Que ahorita el gobierno no está mandando al ejército a matarnos con arma ni nada. Pero sí, con todo lo que nos hacen, quisieran exterminar al pobre, digo yo, y al ser humano, que para ellos no valemos nada. Pero yo sé que ante Dios valemos. Y un día todo esto que en esta tierra están haciendo, un día ya lo van a pagar, porque a Dios nada se le pasa por alto. Esa es la esperanza de nosotros cuando le pedimos a Dios. Le pedimos por nosotros, le pedimos por los niños y le pedimos por todo ser humano. Y Él es el que va a dar la respuesta un día. Y Dios que les bendiga a todos los que han venido, que siempre a echarlos la mano aquí, ¿va? Y sí, si supieran lo que sentí yo cuando salí de ese lugar, el día que nos avisaron por suerte, ¿va?, de que iba a venir el ejército. Les puedo decir que yo sentí, peor que padezco del azúcar, tengo esa enfermedad ingrata. Se me subió como a 450. Esa fue la solución de lo que el gobierno hace con todo el ser humano. A veces, si estamos vivos solo porque la misericordia de Dios es grande, ¿va?, por las enfermedades que tenemos. Pero de Dios van a recibir la recompensa. Y Dios los bendiga a todos. Y esta solución solo Dios es el único que la puede. Y ni sabemos ni qué momento, ni qué hora vamos a salir de aquí, porque solo Dios lo sabe, porque el gobierno no da soluciones. Solo están presionando y presionando al gobierno, ¿va? Pero aquí solo Dios sabe qué final vamos a tener, ¿va? Aquí en la Libia. Y en Dios queda todo. Y Dios bendiga a todos los que nos vienen siempre a echar ese apoyo, a solidarizarse con nosotros, ¿va? Y que Dios les bendiga, y estas son mis palabras. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hemos escuchado también que, pues mal que bien, han logrado tener un poquito de trabajito, de chamba, como decimos en México. Por acá del lado mexicano, y queremos saber cómo les está yendo también con todo eso. Para ver también ahí si podemos hacer algo, ¿eh? Mire, con los jóvenes que van a trabajar, no solo jóvenes, también van personas. En estos días ha habido un poquito como represión de la migración, que salen a hacer tanto a México. Y yo les dije que ellos van a trabajar porque no tenemos aquí cómo hacer los medios económicos, no tenemos de qué vender, ¿verdad? Porque si no ellos salen, pues es así como pueden sostener a su familia, ¿no? Pero según la plática que aquí vinieron a platicar conmigo, que ellos un día, si otra autoridad los agarra, seguro que sí los van a deportar. Bueno, y no sé. Otra cosa también que en migración, como mucha gente, ¿verdad?, que están posados en desengaño, dijeron, esa gente dijo, ¿qué hacen allá? Que yo los miro, que están en la mañana y están en la tarde. Es que no están aquí en el campamento. Y según, cuando ustedes llegaron a hablar allá en Campeche, dijeron que vamos a estar todo el tiempo en el campamento para que nosotros pudiéramos ayudar en algo. Pero yo miro mucha gente y esa gente un día también los vamos a deportar. Entonces quiere decir que hay una amenaza también, ¿verdad?, para los que van a trabajar y para los que están allá posando en el desengaño, ¿no? Esas fueron las pláticas de aquí del licenciado, ¿no? Porque hay unos sí son más conscientes, los que van a trabajar, dice, bueno, lo que sí ellos no quieren que se dilaten mucho las personas, lo más es 5 días, de allí pues regresar al campamento. Y no quiere que salen en grupo, sino que salgan 2 o 3 nada más y regresa y se va a los otros, ¿no? Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces esa amenaza ha estado aquí. Yo como estoy aquí, ellos vienen conmigo y me preguntan, porque miran el campamento a veces cuando vienen no hay gente. ¿Y de dónde anda la gente? Pues algunos andan por ahí, yo tampoco no puedo dar una información a como ellos lo piden, ¿verdad? Por ahí andan. Pero aquí hay gente ganando, porque según, algunos los han visto en la tolva y otros en la palmera, ¿no? Entonces me dijeron ellos, pero nosotros hemos visto gente allá en la palmera, hemos visto gente en la papayera, y de repente entra una comisión para hacer una barrida de gente que lo van a sacar para Tecomumán. Pues ahí no puedo hacer nada yo, le porque no es mi país, pero que sí la gente sale por necesidad, no sale por querer salir. Entonces esta es la amenaza que se está empezando a ver de parte de migración aquí. Ellos dicen que no van a hacer nada, van a ser las autoridades que vienen, que los encuentren en el camino. Entonces, y más me habló, ¿verdad?, por la gente que vive en desengaño, ¿no? Yo le dije, no puedo tener la gente aquí, si no quieren, yo no los puedo tener. Si ustedes, sí, entonces, es que dijeron ellos, la ayuda viene para esta gente que está aquí en el campamento, pero la gente que vive allá en el pueblo, allá compran su comida, comen, y le están quitando la comida esta gente del campamento. Eso lo dijeron, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos a seguir. Entonces, está ahí la información. Gracias, don Tino. Pues en este sentido, pues hay, por la situación en la que están, pues claro que sí tienen derecho de trabajar en México, tienen derecho de ir a estas plantaciones en donde están consiguiendo un poquito de dinero, ¿va? Pero también es cierto que hay que mejorar un poquito lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿va? Los derechos y la dignidad, uno la tiene, ¿va? desde que nace, uno ya tiene derechos, ¿va? Y falta, es decir, el gobierno no nos otorga ningún derecho, ¿va? El derecho, digo, el gobierno no tiene que venir y decir, sí, yo, tú tienes derechos, ¿va? Y entonces, el gobierno nunca viene a otorgar derechos, ¿va? Porque no es ningún regalo. Somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos, todas tenemos los mismos derechos, la misma dignidad, ¿va? Que si no seríamos entonces, ¿qué? Razas distintas, ¿va? O unos serían animales y otros serían humanos, ¿y qué entonces, va? O esclavos, esclavas. Pero también hay que aprender y hay que defender esos derechos, ¿va? Porque el gobierno son bien canijos y siempre tienen muchas trampas y siempre tienen muchas mentiras, ¿va? Y de repente dicen palabras que suenan bonito, pero en verdad están engañando, ¿va? A veces, bueno, casi siempre pasa eso. Entonces, por lo pronto, lo que le recomendaríamos es que una persona de la comunidad esté encargada de llevar un librito en un cuadernito, así como tienen muchas otras anotaciones de actas y de qué se hace con los alimentos y con las medicinas y con las visitas, todo lo que tienen escrito en sus propios registros. Esto es una injusticia lo que les están diciendo. Eso no se vale. Eso es ilegal que les estén diciendo eso. Pero hay que mejorar esa defensa. Entonces, lo primero que habría que hacer es escribir en un librito en qué fecha, en qué lugar y qué autoridad, si fue migración o si fueron esos naranjas que están disfrazados ahí de grupo beta, ¿va? O si fue una policía o si fue una persona que no venía uniformada, peor aún. Y entonces hay que decir que no venía uniformada. Y si no venía con uniforme, venía así normal y con un arma, puchicas, todavía peor, ¿va? Porque eso es todavía más ilegal. Entonces, hay que escribir el día, el lugar, qué autoridad nos lo dijo, ¿va? Y a ver, tú que me estás diciendo eso, pues tú quién eres. Ah, pues yo soy agente de migración y bla, bla, bla, bla. Ah, bueno, entonces agente de migración, ¿va? O yo soy policía, sí, y hasta se quitan acá los lentes grandotes que traen y ahí como andan ahí como intimidando, ¿va? Eso es pura fachada, no más. Es como el chucho que anda la aduana. No le conté mi historia yo, lo que me pasó en la aduana. En la aduana yo venía, veníamos los dos, este pasó adelante. Pero yo venía atrás, cuando yo pasé registrando mi documento. Había un chavito ahí, yo no lo miraba con experiencia, ¿no? Sí, me amenazó con palabras, me dijo que me iba a quitar mi credencial, que porque yo tanto pasaba, que me iba y venía. Pero mire, le dije, yo no vivo dentro de México, yo vivo en la línea, a mí no me interesa eso. Pero ¿qué es lo que anda haciendo? Usted no tiene que saber lo que anda haciendo, le dije. Sí, me amenazó duro con palabras, vine, yo le conté al licenciado de inmigración aquí, le dije, ese chavo que tiene ahí sí es muy agresivo. Y platiqué con el cónsul también, le dije. Él me amenazó de recoger mi credencial de permiso. No, eso sí no lo puede hacer. Usted puede pasar las horas que quiera, siendo que usted no vive en México. Yo no vivo, le dije. Yo vivo en la. Yo soy la gente desplazada, le dije. Mucho menos, con eso no pueden hacer eso. Pues esta vez que pasé, ya el chavito ese ya no está, ¿no? Le cambiaron su trabajo, ¿no? Pero que sí me amenazó con palabras muy duras, ¿no? Que como que él era la autoridad fuerte de ahí, ¿no? Gracias, don Tino. Exactamente, este tipo de cosas son injustas. Entonces, lo primero que hay que hacer es escribirlas. ¿Por qué? Porque entonces, a eso se le llama documentar. Escribir nada más así. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde, va? Si quieren no escribir el nombre de la persona de ustedes, pero sí la edad y si es hombre o mujer, si iba con un patojo, con una supatoja, ¿va? Eso sí escribirlo, quizá el nombre no es necesario. Y entonces, toda esa lista de injusticias nos van a servir entonces para después defender que eso es una injusticia y que lo dejen de hacer. Si se queda nada más en la historia, en la familia y en la comunidad y aquí en el corredor del campamento, eso, pues quizá nosotros nos llegamos a enterar, como ahora, pero no tenemos un documento en el que venga cuánto ha pasado ese tipo de cosas, a cuántas personas, en dónde estaban, ¿va? Y así nada más una listita, ¿no? No tiene que venir el gran texto, no tiene que venir ninguna explicación. Nada más quiénes, cuándo y dónde, ¿va? Por ejemplo. Y entonces con eso lo vamos a poder utilizar. Y así es como podemos ir mejorando esta defensa. ¿Por qué? Porque ustedes son una comunidad desplazada, ¿va? Bueno, cuando una comunidad es desplazada, tiene una protección especial y sus derechos se tienen que proteger de una manera diferente. No es que tengan más derechos, pero se tienen que proteger de manera diferente porque corren más riesgo, porque están sufriendo más violencia. Y entonces la protección sí tiene que ser diferente para proteger los mismos derechos. Como población desplazada, los niños, las niñas tienen también una protección especial. Las mujeres tienen una protección especial. Los pueblos indígenas, como pueblos originarios, hay una protección especial, como la que Juan ahora nos comentaba, del convenio 169. ¿Va? Que es un tratado internacional, lo han firmado muchos países, incluido Guatemala. Entonces eso se aplica como ley, como si fuera, digamos, como un anexo de la Constitución. ¿Va? Y entonces, como comunidad desplazada, tienen derecho a una protección especial, muy particular a su situación. Y por la ubicación en la que están, ¿en dónde está ese letrero? Pues está al centro de donde están ustedes, ¿va? Unos de acá y otros de allá. Y la casa 2M de México y la casa 2G de Guatemala, ¿va? Y así se va todo el corredor. Y entonces son los dos países los que tienen la obligación de cumplir con esos derechos, ¿va?, de protección especial para las poblaciones desplazadas. Y eso también viene en documentos internacionales, es decir, que son como anexos a la Constitución. Y ya no es necesario que la Constitución lo diga todo. Si lo dice el tratado internacional, este librito internacional, y Guatemala ya firmó ese tratado, entonces se obliga. Es como cuando uno firma un contrato, ¿ah? Ni modo, ¿ah? Ya te casaste, ahora te aguantas, ¿va? Un ratito mínimo. Ya si de plano no, pues te sales, ¿va? Del contrato. Entonces, esa protección especial es la que hay que hacer valer, es la que hay que defender. Y la defensa se va mejorando poco a poco. Si algo pasó antier, no tiene por y fue injusto, no tiene por qué seguir sucediendo. Pero para que dejen de suceder esas injusticias, entonces tenemos que mejorar nuestra defensa, ¿va? El primer paso de esa defensa es escribir, es documentar esas injusticias. Y ya entonces, abogados en México, abogados en Guatemala, sabremos qué hacer, ¿va? Y vamos a ayudarles y les vamos a decir, pues miren, si ustedes tienen esto escrito, pues lo que nosotros pensábamos que es mejor es hacer esto, ¿va? Pasado mañana, también aprovechando, van a venir sus abogados de Guatemala y su abogada de Guatemala, vienen cuatro, que son con los que nos hemos estado reuniendo cada vez que vamos para allá. Para ellos había sido muy difícil venir, finalmente ya van a estar por acá, ¿va? Y con ellos van a explicar todos los derechos que se han defendido en Guatemala y que si ha funcionado, que no ha funcionado, ¿va? Básicamente no ha funcionado nada, porque el gobierno de plano de Guatemala no quiere ceder en nada, ni poquito. Es más, cada vez se ponen más mentirosos y hasta más agresivos. Si vieran que hasta de a grito pelón han sido las reuniones allá en Ciudad de Guatemala. Si bien irrespetuosos que son, en verdad. Y uno les está hablando y andan con su pinche celular y no más leyendo y ni siquiera lo ven a uno, ni siquiera lo escuchan a uno. ¿Ah? Y son reuniones bien canijas, ¿no? Y lo mismo también, menos cosas, pero podemos defender cosas en México, ¿va? Ante el gobierno de México. Entonces, hay que ir avanzando en ese tipo de cosas, ¿va? Entonces, pasado mañana van a poder hablar con sus abogados y ahí suéltenles todas las preguntas que tienen, ¿va? Han habido dos acciones de amparo y han hecho esto y lo otro y no sé qué. ¿Y por qué no ha funcionado, licenciado? ¿Qué acaso usted de malo? Pues no, pero todo lo tiene que resolver el gobierno, ¿va? Que si eso lo tiene que resolver el CONAP, que si eso lo tiene que resolver la SAA, que si eso lo tiene que resolver la Corte de Constitucionalidad, etcétera, ¿va? Y hagan y van a hacer todo un recuento de todas las acciones legales que se han hecho en los últimos meses. Y con México, pues vemos que la situación ha ido cambiando un poco, ¿va? Al principio, pues se mantenían aquí más, inclusive ayudaban un poco y los trataban bien y cosas por el estilo, ¿va? Y como que poco a poco se mira que como que hay algunos que empiezan a cambiar su actitud. Entonces, ante eso hay que pues ir poniendo alerta para entonces ver qué podemos hacer, ¿va? La necesidad también no era la misma del principio. Ahorita ya se ve la necesidad de trabajar allá, porque es el lugar más cercano para trabajar. Y a eso tienen derecho. Y si entonces el gobierno empieza a decir, ah, no, es que a mí me gustabas cuando estabas aquí nomás. Pero ya si te empiezas a meter ya más para adentro, ya no me gustaste tanto, ¿va? Eso no está bien. Eso el gobierno de México también tendría que respetar eso. Y podemos ir viendo la manera de proteger eso y cambiar esa actitud, ¿va? A veces se logran cosas, a veces no. ¿Por qué? Porque no todo depende de los abogados. No son los abogados los que deciden, son los que defienden, ¿va? Desgraciadamente siempre vamos a depender de la decisión de un gobierno, ¿va? Entonces, pues eso es lo que podemos hacer. Que alguien se quede como encargado, como encargada de llevar este librito y anoten todas esas injusticias, ¿va? Y entonces, y ya después nos la van diciendo y con ese documento nos puede ir sirviendo, ¿va? Porque sin documento es mucho más difícil o casi imposible hacer una defensa, ¿sale? ¿Alguien más? ¿Quién tiene una palabra? Venga. ¿Cuál sería el camino a tomar? Porque según ya varias naciones que sí está complicando ya la situación para muchos, pues varios que tenemos que más casi asentados en México, pues sería un poco menos, pero hay unos que de hecho pues no tienen a veces ni permiso. Exacto. A ver, ahí va. Hay una cosa muy clara que hay que empezar. Todas y todos tienen derecho de ir a trabajar a México. Más por la situación en la que están y más por la ubicación en la que están. Entonces, el derecho sí lo tiene. Eso que les quede bien clarito. Que nos quede, pero bien, bien seguro, ¿va? En el corazón. Porque es del corazón donde empieza la lucha, ¿va? Porque hay que agarrar fuerza, hay que agarrar paciencia, ¿va? Y a veces tragarse las palabras esas que nos empiezan a decir. Ahora, los caminos para defender ese derecho pueden ser varios. Hay más de una opción. Eso es también una. Eso es una buena, ¿va? Hay varios caminitos que podemos agarrar. Uno de ellos es pedir con migración a ver si de buena gente quieren facilitar los pases de visitante para todas las personas, ¿va? Que vayan queriendo ir a trabajar. Pero todo eso tiene que surgir de una carta que venga de ustedes y que no la presenten directamente, sino que sea por medio de sus abogados o de las organizaciones que les estamos acompañando, pues, en México. Todo lo que sea con migración tiene que ser con el gobierno de México. Todo lo que sea sobre el retorno, reubicación, todo lo que está pasando con las tierras, eso es con el gobierno de Guatemala, ¿va? Entonces tenemos que ir viendo qué se defiende para allá abajo, qué se defiende para acá arriba, ¿va? Entonces, con el gobierno de México se puede hacer una cartita en el que se pida, ¿va?, que se facilite el pase de visitante para las personas, ¿va? Otra opción sería que si ustedes tienen un trabajo en México, pues ver la manera que ese es su patrón, pues les haga una carta para que ustedes puedan tramitar un permiso como trabajador en guatemalteco o guatemalteca en México, ¿va? Y hay otra posibilidad que sería pedir una protección internacional por el nivel de vulnerabilidad, ¿verdad? De riesgo en el que están, para que con esta protección internacional ustedes puedan, se hace la solicitud y mientras está en la solicitud una puede estar entrando a México, ¿va? Hay ciertas restricciones, hay ciertos límites a ese derecho, entonces habría que iniciar todo un proceso primero de conocer cuál es ese derecho de la protección internacional, que en este caso tendría que ser México, ¿va? Porque es a México a donde quieren estar llegando a trabajar. Y esa sería la tercera opción. La cuestión es que si ustedes no tienen algún papelito, el pase regional o el pase de trabajador o el de protección internacional, sin papelito, corremos el riesgo de que los detengan. ¿Qué va a pasar si los detienen? Pues sí es grave, pero tampoco tanto. ¿Eh? No se van a la cárcel, no es cometer ningún delito. Delito es hacer algo malo, ¿va? Robar, como están haciendo estos cabrones, matar, etcétera, ¿va? Pero ir a trabajar a otro país, eso nunca es un delito. Ir a comprar, ir a mercar a otro país, eso no es un delito, ¿va? Pero nos falta el papelito, ciertamente. Entonces, no nos van a meter a la cárcel, pero sí los van a detener en unos cuartos que sí parecen una cárcel. Van a estar unos días nada más, no los pueden dejar mucho tiempo, no puede dilatar mucho eso, y lo regresan para Guatemala. Si algo así llega a pasar, ojo con todas las personas que están yendo a México, que tienen familia que están yendo a México. Si algo así llega a pasar, le dicen a Cervelio o algo de los que tengan nuestros números en México, Cervelio, pero que alguien se lance a tener esta cosa del wifi, de la señal para mandar mensajitos, y que nos mande un mensajito. Y en ese momento empezamos a actuar para defender a esa persona, ¿verdad? Y eso sí lo podemos hacer desde México. Si alguno lo llega a agarrar la migra, pero miren, así, en cuestión de minutos, manda el mensajito. Y luego empezamos a hacer las llamadas y nos trasladamos a donde nos tengamos que trasladar y le llamamos a otros compañeros y hacemos la defensa, ¿va? Entonces, y no se angustien, tampoco es que se va a quedar en la cárcel, pues, por eso digo que no es un delito. Tampoco se vayan a angustiar tanto si eso llega a pasar, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos ir haciendo. Vayan pensando en esto, ¿va? Quizá no son todas las personas de la comunidad las que se van a ir a trabajar, ¿va? Porque nunca son todas las personas de una comunidad las que están trabajando fuera, siempre son algunos, algunas, ¿va? Pero cambia de familia en familia, ¿va? Hay veces que es una mujercita, hay veces que es un señor grandote, pues de edad grande, hay veces que es como sea, ¿va? Todos tienen derecho a ir. Cuando son menores de edad, es decir, menores de 18 años, tendrían que ir con alguno de sus papás. Ahí sí. Si alguien tiene un patojo o una supatoja de menos de 18, de 17 para abajo, no se puede ir a trabajar solita o solito. ¿Va? O sea, de 18 sí. De 18 para arriba sí. ¿Va? De 18 para abajo no. Entonces depende ahí de... Vean eso, pues. Entonces, eso es lo que podemos ir haciendo. Porque además, cada persona, cada familia tiene derecho al sustento propio, ¿va? A su alimento, a su trabajo, ¿va? A sus gustos, ¿va? También. Y que se puedan ir haciendo de más cosas, sobre todo de lo que fueron perdiendo, ¿va? Entonces, vamos a ir viendo eso. Sí se puede, sí tienen derecho a eso, pues. Que lo tengan bien claro. Irse o no a México a vivir es muy difícil para una comunidad. Desde nuestra experiencia, por otro tipo de casos y que ustedes mismas conocen, cuando la comunidad se separa, se divide, se riega por todos lados, se pierde esa fuerza, ¿va? Y se pierde mucho. Entonces, mantener la unidad en un lugar es muy importante. un lugar así en México, pues difícil, porque México tampoco es así que las tenga todas fáciles, ¿verdad? Pasan muchísimas injusticias y violencias, y está bien canija la vida en México también. Sí hay más trabajo con respecto a Guatemala, lo vemos claramente, ¿va? Pero así que la vida sea muy fácil, no. Y luego que haya una tierra para toda una comunidad, tampoco, es muy difícil. Pero que pueden estar yendo a trabajar de manera sin problemas, pues, sin que los estén molestando las autoridades mexicanas, eso sí lo podemos ir viendo, ¿vale? Y hay varias maneras, podemos ir viendo inclusive caso por caso, no todas las personas tendría que ser lo mismo, pero algo podríamos ir pensando, ¿ah? ¿Tienen más dudas sobre esto, así como el compañero expresó? ¿O algo más que les haya pasado que quieran comentar? Allá en la aduana, ¿quién es el que manda más? Porque ese patojo me dijo que migración no podía poner la mano allí en lo que es la aduana, ¿no? No sé si es verdad, hay otro mayor que los que están ahí, ¿no? Ya, sí, esa pregunta es muy buena pregunta, es difícil. ¿Tú te refieres en el Ceibo? Sí, en el Ceibo. Sí, ¿verdad? Ajá, en el Ceibo. Bueno, en el Ceibo resulta que hay muchas instituciones de gobierno, del gobierno de México. Son lugares que parecen así como de seguridad nacional, como si fuera aquí algo muy importante, ¿va? En realidad todos son órdenes que vienen desde Estados Unidos. Y entonces hay muchas instituciones. Una de ellas es migración. Pero si quien está diciendo esto es de aduanas, los de aduanas no ven el movimiento de las personas, sino ven el movimiento de las mercancías, de las cosas, ¿va? Y además está el de Hacienda, que ve las cosas de los impuestos. Y además está la policía, que ve las cuestiones de seguridad. Y además está la de salud y agricultura y todo. Digo, no es salud, la de agricultura, que ve sobre el que no vengan productos orgánicos que vengan contaminados, que puedan contaminar de un lado a otro, ¿va? Guatemala a México o México a Guatemala, o a animales, etc. Y todas estas, a esto está lo jodido, que todas estas obedecen a un militar. Entonces detrás de todo esto hay una autoridad militar a la cual no vemos, eso es lo canijo también, ¿va? Pero la única institución de gobierno que puede decir algo sobre el tráfico, sobre el tránsito de personas, sobre entrar o salir de Guatemala o de México, la única es el Instituto Nacional de Migración. Si alguien de aduanas o alguien de agricultura o alguna policía o el ejército mismo les está diciendo algo, ellos no tienen derecho de preguntarles nada. ¿Va? Migración sí, migración va a tener derecho a preguntarles, ¿tienen uno su papelito o no? Son las únicas que les pueden pedir su papelito para ver si están entrando con papeles o no, ¿va? Legales, ¿no? Pues sí, legales. Porque no está dibujado, ¿no? Pero aún si uno va sin papeles, no es un delito, ¿va? No es algo ilegal, simplemente es una situación administrativa, ¿va? Hacer algo ilegal ya es algo más grave. Esto es nada más una cuestión administrativa. Solamente que el gobierno se lo toma muy en serio y quiere hacer parecer como si fuera un delito, pero no lo es. Sí, ese es el pase de visitante. Con eso ustedes tienen derecho de entrar a México, ¿vale? Ese es el que si alguien no lo tiene, podemos hacer una carta entre varias personas, con el nombre de varias personas que quieran hacer ese trámite y pedir entonces ese trámite. Y ya si lo llegaran a negar, ahí entonces nos tendremos que poner a defender, ¿va? Entonces varios la tienen, exacto, varias personas la tienen. Hay que ver si hay algunas personas que no la tienen vigente, hay algunas personas que no la tienen, y ahí podemos ver qué hacemos. Pero quienes tienen tarjetita, así pueden pasar, ¿va? Y con esa tarjetita es su pase, es su derecho de entrar sin ningún problema. Y se pueden meter un poquito más a México y no van a tener problema. ¿Va? Entonces, por ahí va la fecha y viene su propia tarjetita, etcétera, ¿va? Entonces, es que cambia. hay unos que tienen por más tiempo. O sea, vean como caso por caso, ¿va? Esta es la situación complicada, que no todas las personas van a estar en la misma situación. Entonces, tampoco que no empiecen las sorpresas de por qué aquí mi vecino sí tiene y yo no. Hay que ver caso por caso, ¿va? Y hay que defender caso por caso. Esa va a ser la situación más canija, ¿va? Pero lo primero que hay que hacer para defender los derechos es documentar, es escribirlo, ¿va? Y luego, les recomiendo, por la situación de que ya está, no hay que ser ingenuos, ingenuas, ¿va? La situación ya está muy canija. Entonces, es mejor que ustedes pidan algo al gobierno de México por medio de alguna organización de México. Nosotras como Voces Mesoamericanas o la 72 que a veces viene, ¿va? Y que les queda más cerca. Nosotros cada vez que venimos pasamos la noche allí en el albergue, ¿va? Porque es el lugar más cercano para llegar acá. Entonces allá también hay personas que les pueden ayudar con alguna solicitud que tengan, ¿va? Y obviamente pues puede ir una persona que sí tenga su pase para ir a entregar la carta sobre personas que no tengan su pase. Cosas así, se pueden ir poniendo de acuerdo. Cualquier duda que tengan, pues le piden a Cervelio o a alguien. Pues yo digo Cervelio porque es el que se comunica más conmigo en esto de los mensajes, ¿va? Si tienen alguna consulta, pues háganla, ¿va? Con mensaje de voz o por escrito, lo que sea, y vamos viendo de qué manera se puede solucionar diferentes situaciones, ¿va? Y eso sí, veamos, que no va a haber una solución pareja para todos y para todas, va a ser más difícil, ¿va? ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, queja? Vaya. Hay otro punto que les queremos comentar, una noticia que no habíamos podido venir para comunicársela. Me dijo ahorita que vine yo, ayer vine de allá porque andaba allá con el doctor y me dijo. Muy bien, entonces para finalizar ya esta reunión de hoy, pasado mañana, según van a traer varias cositas. Pero también se necesitan 3 carros para que vayan a traer de allá para acá, ¿verdad? Hoy fuimos con esa intención, pero no fue así, ¿verdad? Pero siempre sirvieron los carros. Hubo bloqueos en las carreteras. Sí, por eso entonces... El carro quedó estacionado, pero... No se pudo mover, ¿no? Entonces, pasado mañana... Tal vez los que fueron hoy pueden siempre hacer ese servicio, aunque tenemos que reunir un fondo para la gasolina, ¿no? Para que se traigan estas cosas, porque es para todo, ¿no? No solo va a ser para una. Mañana a las 6 de la mañana vamos a tener una reunión nosotros, como lo hemos hecho siempre, para recordar ese pequeño fondo para la gasolina de los carros, ¿verdad? Entonces esperamos que mañana temprano nos reunimos. Cuando don Beto pasa silbando, pues es la hora de la reunión, ¿no? Entonces, ojalá, pues, que pasado mañana, pues tenemos los abogados. Ellos me confirmaron hoy que van a estar un poco más temprano, ¿no? Para dialogar aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, este es el anuncio, pues, para todos y todas. Y los dueño de los carros, ¿verdad? Perdonen, y una cosita más que se me estaba pasando también. Teníamos la intención de haber presentado el informe, el librito, antier en Ciudad de Guatemala. Ya lo hicimos el día de hoy aquí con ustedes. Y queremos hacer un tercer pasito de presentarlo en Chiapas, desde donde hay muchas organizaciones que han estado apoyando. Pasado mañana viene Serapaz, compañeros que ya han venido, que cuando los vean los van a reconocer. Ellos nos están haciendo favor de la manejada con las cosas, de traer cosas que ellos han conseguido por su cuenta con comunidades de Chiapas. Y entonces queremos presentar el informe también en Chiapas. Y le comentaba a Cervelio y a Don Tino que queremos, así como ahora fueron Odilia y Juan a Ciudad de Guatemala, pues que vayan dos personas, un hombre, una mujer, y alguien de Don Tino, Cervelio, como se sienta también, tampoco se sientan presionados, presionadas, pero sí quisiéramos que alguna persona, unas 3-4 personas de la comunidad nos acompañen a Chiapas el día lunes, cuando vengamos, que nos vayamos ya, para que lo presentemos el martes, que tenemos un lugarcito ahí apartado para presentarlo, y que se regresen el miércoles ya para acá. Estarían llegando pues el miércoles tarde o el jueves también, más seguro, ¿va? Entonces, ese sería el viaje. Obviamente, los costos del traslado nosotros lo vamos a cubrir, obviamente, y la dormida allá, porque pues, hay que pasar una noche allá. Entonces, así como los hemos invitado a la Ciudad de Guatemala el día de antier y decidieron que fueran Juan y Odilia, pues quisiéramos que ustedes platiquen mañana en su reunión, que ahora Don Tino dice que es a las 6 de la mañana, y decidan quiénes nos acompañan el día lunes. Se van con nosotros a Chiapas, se quedan con nosotros encargados, encargadas, no se preocupen el resto, se quedan bien cuidaditos, y ya se regresan para el miércoles o jueves. Y la idea pues es dar su palabra, contar su historia con otras organizaciones y personas solidarias de Chiapas, en este caso en concreto. Entonces, esa es la invitación y esperamos la respuesta de ustedes y que nos digan, pues sí, nos vamos tal persona, ¿no? Unas 3 o 4, tampoco pueden ser tantas porque no cabemos. Entonces, con 3 o 4 personas, ¿sale? Eso es lo que nosotros quisiéramos y siempre quisiéramos también pues la voz desde la vivencia de las mujeres, ¿va? Muy en particularmente, para este tipo de situaciones, ¿verdad? Que es una mirada muy especial que siempre queremos cuidar mucho. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Pasamos a retirarnos. Sí, quienes vengan, salimos pasado mañana juntos, juntas ya. Nos vamos junto con los de Serapaz, los abogados y nosotros, nos vamos el lunes ya, porque el evento es el martes y regresan el miércoles o jueves. ¿Vale? Esa es la idea. Para que lo tomen en cuenta y mañana toman la decisión. ¿Sale? Será que no tiene problema que vaya en el perdón, regreso. Sí. Muchísimas gracias, compañera. No, de regreso no van a tener problema, pero quien vaya, que tenga pase, por favor. Porque no queremos meter a alguien sin pase porque después nos metemos en más problemas. Que tengan su pase vigente, ¿va? De las personas que sí saben que no tienen problema ahorita con cruzar. Por favor, eso sí. Entonces, se me estaba pasando decirles y es muy importante. ¿Vale? Muy bien, entonces hemos escuchado ya todas las sugerencias y todos. Ahora también el Comité de Padres de Familia recibieron un anuncio hoy que también los quieren pasado, o sea que el martes, ¿verdad? Y quieren platicar con todos los padres de familia el día de mañana en la misma reunión que vamos a tener. Quiere decir que la reunión de no va a ser solo un rato, sino va a ser de un poco rato, ¿verdad? Mañana, temprano, ¿no? Entonces esperamos que todos los padres se reúnan también para que den sus opiniones y quizás colaboración para que salgan allá los comités de padres de familia. Este es pues el anuncio. Aquí pues están los tamalitos para los invitados.